Andalucía a las 2. Noticias en Canal Sur Radio. Señoras y señores, buenas tardes. Todo el planeta pendiente de las